Amigos, nos vamos ya con nuestra primera entrevista en esta jornada. Ecuador, Argentina, Chile, Colombia, México, Paraguay, Panamá y Perú son signatarios del programa Ibercocinas, que es un mecanismo de integración multilateral de fomento y rescate de las cocinas tradicionales, la gastronomía, la innovación y el turismo cultural. La iniciativa Ibercocina fue aprobada en la 24ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en Veracruz, México, en diciembre del 2014. El evento inaugural del cuarto Comité Intergubernamental de Ibercocinas tendrá lugar en el auditorio del Museo Nacional de la Ciudad de Quito este primero de agosto a las 9 de la mañana, y contará con la presencia de la sociedad civil vinculada a la protección del patrimonio gastronómico de nuestro país, autoridades locales y representantes del cuerpo diplomático de los países miembros. Vamos a conocer los temas que se abordarán en este comité junto a la máster Paulina Moreno, directora de Política Pública del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, saludos con todos. Este comité intergubernamental va a tratar sobre todo lo que tiene que ver con políticas de patrimonio gastronómico a nivel iberoamericano y cómo articular iberoamericanamente planes, programas y proyectos conjuntos en el rescate del patrimonio gastronómico, que no solo es la cuestión del plato, de la cocina como tal, sino también todo lo que tiene que ver con los productos, con ese saber hacer, con ese conocimiento ancestral, con esa vinculación con las comunidades, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la parte de agricultura, el rescate de semillas, el rescate del conocimiento y, por ejemplo, también toda la cuestión que tiene que ver con los mercados, ¿no? Hay unas relaciones mucho más amplias que solo la parte de digamos que del plato y de la comida, porque generalmente lo que uno piensa cuando ve es que está relacionado con los chefs o está relacionado simplemente con la comida, que nosotros tenemos esa sensación más próxima con nuestro patrimonio alimentario. Pero hay unas cuestiones que son fundamentales, porque son esos conocimientos, por ejemplo, de cómo realmente se puede, en la parte de agricultura, por ejemplo, nuestras comunidades tenían ese equilibrio de sostenibilidad con la naturaleza, en el que tú podías, o sea, no hacías monocultivos, sino una diversidad, le dejabas descansar a la tierra y volvías nuevamente a cosechar otro producto, y así no se desgastaba. Entonces, esa sostenibilidad también es súper importante en el rescate de muchos productos, que luego son característicos, por ejemplo, de denominaciones de origen como el cacao. Entonces, lo importante, por ejemplo, del cacao arriba es exactamente estos sistemas productivos que le dan una característica única de sabor y de que es diferente al resto, pero es exactamente este sistema productivo. Entonces, se aborda todos estos aspectos de una forma integral para generar políticas a nivel nacionales y luego cómo nos enlazamos a nivel iberoamericano. Ahora, ¿cuál sería el planteamiento en este caso de Ecuador en esta reunión en la que se contará con todos los países que son miembros de Ibercocinas? Nuestra posición es trabajar de una forma integral. Ver cómo a través del patrimonio gastronómico se puede generar un desarrollo local, porque hay una vinculación específicamente del patrimonio alimentario con la identidad. Nosotros nos podemos determinar y podemos saber la comida manabita, sus características, y cómo ese orgullo de ser manabita y su cocina, por ejemplo, te da una identidad específica, la esmeraldeña, la serrana, o sea, la gastronomía vinculada desde este punto patrimonial nos da una fortaleza de identidad, que es lo fundamental, y de eso hay que buscar alternativas para un desarrollo local, no solo de rescate, sino también de un desarrollo local de las comunidades, por ejemplo, a través de las huecas, que ya es un proyecto que se lo vino trabajando desde el Ministerio Coordinador de Patrimonio, que hay que seguir fortaleciendo. Es el trabajo no solo de un ministerio, sino de un trabajo interdisciplinario de varios ministerios. Por ejemplo, se trabaja de la mano con el Ministerio de Turismo, con el Ministerio de Agricultura, porque es una cuestión que no solo, o sea, implican varias visiones, y desde esa forma integral es lo que queremos trabajar y es nuestra posición definitivamente como país. Usted acaba de mencionar que de hecho ya el Ministerio de Cultura, a través de sus áreas, ha trabajado ya con inventarios de las huecas que hay o las más visitadas a nivel de país. Sin embargo, ustedes han, de los apuntes que tenemos, es que plantearán de esto, dentro de este comité, la necesidad de un inventario de las comidas que existen aquí en Ecuador. Sí, porque una cuestión no solo es las huecas, o sea, también los conocimientos tradicionales, por ejemplo, están en las comunidades, que no necesariamente están en comercialización, sino en conocimiento de las familias, ¿verdad? Entonces hay programas que se pueden sacar para exactamente conocer todo eso que está dentro del seno familiar, y que pasa muchas veces de generación a generación, pero solo desde en cuestión de familias. Entonces, ese tipo de platos, de productos, que y ese conocimiento de saber hacer la parte culinaria todavía no está todavía totalmente mapeado. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, una de las cuestiones en muchos países se hace los inventarios de los monasterios de clausura, porque las monjas de clausura tienen un conocimiento que van pasando de generación en generación, y son, por ejemplo, recetas tradicionales que muchas veces son únicas. Entonces, esos inventarios todavía de comunidades, de la propia ciudadanía, todavía no está estructurado, o se ha hecho muy poco, se ha avanzado muy poco en esa parte. Ahora, ¿cómo, por ejemplo, apoyar y hacer que las personas de las comunidades o de los campesinos se sientan orgullosos de lo que pueden servirse día a día y que es nutritivo? Porque en ocasiones pues hay ciertos platos que tienen recelo poderlos poner a consideración de alguien, porque consideran que eso es sinónimo de pobreza. Bueno, digamos que son procesos culturales que tenemos que ir rompiendo. ¿Por qué? Porque el con conocimiento y difusión es una de las estrategias, porque la alimentación, muchas veces esa alimentación equilibrada que tenían nuestras comunidades, se van perdiendo por las aculturizaciones, ¿verdad? Por la difusión de que una cultura es diferente y que está más in, o porque nos viene de afuera las hamburguesas, entonces dejamos de un lado todos nuestros productos porque está de moda. Entonces, fortalecer con difusión los beneficios de comer equilibradamente con nuestros productos es fundamental. Y no solo eso, sino cómo a través de la industria podemos generar nuevos productos con nuestras nuevas, digamos que snacks, como por ejemplo han salido snacks que son nutritivos y que son con nuestros productos tradicionales, con las papas nativas, que generalmente tú no las puedes encontrar siempre, entonces, pero es un rescate. Entonces, como también la parte productiva puede ayudar al rescate de nuestros productos y ponerles en un nivel más contemporáneo, si quieres decir, y fomentar que, digamos, se cumpla con la soberanía alimentaria, que es exactamente no perder nuestros productos originarios. La finalidad de esta serie de programas que ustedes están desarrollando conjuntamente con algunos países de la región, tendría un poco que ver, y en eso no sé si usted me pueda corregir o me podría afirmar, con lo que ir un poco al modelo de la gastronomía y de la cocina que tiene México y también Perú, que a nivel mundial son muy, muy conocidos y apreciados tanto a nivel internacional como también dentro de cada una de las localidades de estos países. Una de las formas de poner en valor la gastronomía, y por eso son aliados, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los chefs, porque realmente ellos ponen, digamos, en valor no solo las cuestiones tradicionales que nosotros pensamos, sino que utilizan los productos de una forma diferente, que puede ser los chefs o también la industria, que es lo que estaba diciendo anteriormente. Y que te ponen como una característica para el turismo, por ejemplo, la comida peruana. Te pone en realce la comida peruana o también lo que tú acabas de decir, la comida mexicana. Exactamente, son unos aliados fundamentales. Y es a través de ellos como también se va haciendo el rescate de muchos productos que uno realmente no piensa ni siquiera que existían antes. Por ejemplo, amaranto, ayer nos hablaban de unas hierbas específicas que son, por ejemplo, de luego de la cosecha del maíz, que sale, hoy no me acuerdo el nombre, pero que definitivamente tienen unos sabores extraordinarios y que se utilizaban en la comida, y que de poco a poco se va perdiendo. Y ahí viene el enlace, por ejemplo, no solo con los agricultores, sino también con los mercados. Porque si en los mercados no obtenemos también, o sea, tiene que ser de una visión totalmente integral, donde realmente se una como toda la cadena. El agricultor, el mercado y aquel que compra, porque sin el mercado no existe el producto, porque no lo sacó. Y el que sabe cómo utilizar el producto, cómo hacían. ¿Y ustedes están aquí trabajando también entonces con asociaciones de chefs en el Ecuador, que también tienen esa vinculación ahí? Totalmente, ellos son los que han apoyado esta iniciativa, son los que nos han dado el apoyo, no solo estando en... y en las discusiones, si no han apoyado y han dado, por ejemplo, la cena a los invitados, la Universidad La UDLA con su grupo de, ¿cómo se llama?, de chefs, la Universidad San Francisco. Hay, el apoyo ha sido totalmente, esto es uno de los, digamos, que iniciativas que se hacen sin inversión del Estado, le cuesta al Estado cero, porque todo ha sido autogestionado por la pasión de todos los integrantes, porque realmente esto se dé y siga adelante, y porque es un potencial realmente que desde el Estado se tiene que apoyar con políticas concretas y con planes específicos. Otra de las propuestas que también ustedes tienen listas para compartir con los visitantes es, de hecho, la capacitación que debe existir, como usted nos acaba de mencionar, para el agricultor, para el mercado y también para que se fortalezca el conocimiento de los chefs ecuatorianos. Sí, esas son específicamente, por ejemplo, ya líneas de política pública que tiene que estructurarse interinstitucionalmente. Porque nosotros trabajamos de la mano con el MAGAP, en ese sentido, hacia el trabajo con los agricultores. Tenemos que estructurar, por ejemplo, ya líneas de hacia dónde tiene que ir el trabajo interinstitucional con la academia, por ejemplo, en la investigación. De desarrollo de nuevos productos, de rescate de nuevos productos, del conocimiento específico de las bondades, por ejemplo, de diferentes, por decir, ya tenemos especificado, por ejemplo, la quinoa, el amaranto, el maíz, qué potencialidades y qué realmente beneficios, vitaminas, etcétera, tienen. Pero hay muchos otros productos que todavía se tienen que estructurar investigación. O sea, esas líneas de investigación son generalmente las que se tienen que estructurar interinstitucionalmente y cobijados bajo una política pública. Así que ahí, mis estimados amigos, a través de Ibercocinas, pues eso es una oportunidad. Si usted tiene esas recetas maravillosas, siempre visite esta página, que ahí tiene la oportunidad de poderlas compartir y obviamente concursar por premios y también por reconocimientos. No nos avergoncemos de un determinado producto, dígalo con mucho cariño. No le cambiemos el nombre por verlo más estético, más bonito. Diga moyoco, ese rico moyoco que hacen en Chahuarpamba, en la provincia de Loja, y no busquemos otros nombres para poderlo identificar, porque eso creo que nos pasa a menudo, Paulina. Nos pasa a menudo que no, que definitivamente no nos sentimos orgullosos de lo que somos, y eso es un absurdo. Es importante, por ejemplo, este patrimonio alimentario, porque es el más cotidiano, o sea, es el que estamos del día a día, es el que nos evoca una, digamos que unas sensaciones. Uno se acuerda de la infancia, de la abuela, lo que cocinaba. Uno tiene esa sensación de decir, bueno, tal plato no hay nadie que lo haga como mi mamá, o no hay nadie que lo haga como mi abuela, y se siente orgulloso. Ese es el orgullo que deberíamos sentir todos con nuestra cultura, porque esa es parte nuestra, esa parte cotidiana. Entonces no deberíamos avergonzarnos, porque no tiene, es una cuestión no de vergüenza, sino de todo lo contrario, de orgullo, porque es una evocación de sentimientos y de identificación. Bueno, Paulina, no sé si usted está estrenando todavía recién esta cartera dentro del Ministerio de Cultura. ¿Cuántos días? Estamos, todavía no cumplimos un mes, pero definitivamente tenemos un equipo fantástico en la Subsecretaría de Patrimonio. En este caso, yo públicamente agradezco a Bernarda Tomaselli, porque es la persona apasionada por esta línea, quien organizó absolutamente todo. Ha tenido una gestión fantástica, y hay que seguir, y hay que fortalecer, y hay que seguir trabajando y concretando cosas. Bueno, le deseamos mucho éxito. Los micrófonos de esta radio siempre abiertos para que ojalá nos pueda venir y contar cuáles han sido las conclusiones que se han desarrollado en este cuarto comité intergubernamental de Ibercocinas, en la que participará como anfitrión nuestro país, Ecuador, Argentina, Chile, Colombia, México, Paraguay, Panamá y también Perú. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, esta ha sido la participación de Paulina Moreno, directora de la Política Pública de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura.